Mi nombre es Cristian y voy a ser testigo de su exploración sonora. Mi nombre es Airo. Muchas gracias, Cristian. Mi papelito dice: escribe con tu voz, sin usar palabras, un sonido en las paredes que les quieras regalar a las generaciones futuras. Thank you.